Sí. Esta canción se la dedico a mi pueblo. Sí. A mi jodido pueblo. Dile que es parte de la aldea y que conozco mis derechos. Vamos. Últimamente ya no saben qué emplear su tiempo. Hablan y hablan y ni una palabra tiene fundamento. Estoy creciendo en la tierra natal del chisme. En La Habana seis pinochos, lo que se perdió a Disney. Es más que triste verte hablar por ese móvil, mientras que ese niño por 10 kilos limpia tu automóvil. Si como 1,000 pesos en tu billetera tienes, dale uno a Ceres, que como el 600 en tu puerco semen. Desde el 2003 me estoy cansando de que el rostro de la amabilidad sonría en un billete. Teques y más teques, esto es muy rico hablar, señor, cuando jamás usted me ha dicho, puede ir por atrás a un conductor. Mi bisabuelo no luchó por una sociedad llena de prisiones llenas a causa de la desigualdad. Ya tengo suficiente edad para entender lo que se hace para poder a un hijo darle de comer. Quiero saber solidaridad, ¿qué significa? Yo creo que es compartir un poco con quien necesita. No es quitarse para dar, ni es hospedar frecuentemente a los de allá en hoteles y a los de aquí en albergues. ¿Cómo se entiende que un país tan culto y preparado avance como una tortuga coja, ciega y en estado no anotado? Como la felicidad se aleja y como el hambre de África emigra poco a poco hacia La Habana Vieja. Esos centros turísticos los hicimos nosotros, esos edificios lindos los hicimos nosotros, pa' que con dinero, cojones, de tan lejos vengan otros a contarnos cómo son las playas de Cayo Coco. Loco, es tan suya como mía esta tierra. ¿Hasta cuándo va a estar echando con que usted peleó en la sierra? Erran, mostrándole al kilo que no choca. Cuba es una cosa y Varadero es otra. Es necesario que el silencio ya se acabe. Llegamos al 10, en nuestra alma más estrés no cabe. Tiranosaurios, aunque al pueblo el cerebro la laven, yo sé cosas de mi Habana que ni Eusebio Leal sabe. Es necesario que el silencio ya se acabe. Llegamos al 10, en nuestra alma más estrés no cabe. Tiranosaurios, aunque al pueblo el cerebro la laven, yo sé cosas de mi Habana que ni Eusebio Leal sabe. Mi pueblo cae así, mi pueblo llora, mi pueblo sabe leer, escribir y hacer colas. Mi pueblo roba porque a veces le sirven en su Caribe los pandas que van a pasear, no chive. Te habla aquel que vive entre mudas rocas y entre palos que se niegan a hacer monte porque el sol azota. Ay, pero no te toca, se mira y no se toca, punto en boca. Así cualquiera menos tú explota. Entonces hay muchas locas, hay muchos proxenetas, hay muchos, muchos doctores en sus bicicletas que cuando ven que la situación se aprieta, se limpian con el título y gritan la goleta. Este planeta va dando marcha atrás sin frenos y en dirección contraria a la paz. Como verás, no se oculta solo el sol desde su oficina. Bush lo domina por un control. Ahí va el amor, contento con su nuevo novio. Cayó frente al Capitolio, rodeado de portafolios. Si entre nosotros sigue creciendo el odio, va a hacer falta un San Vicentro de oro rojo y adiós al petróleo. Entre velorios y episodios tristes me hallo, defendiendo mis raíces desde el tallo. No me callo y mientras Gárgames le lía trampa a los pitufos, cosecho metáforas de amor en mis discursos. Es necesario que el silencio ya se acabe. Llegamos al 10, en nuestra alma más estrés no cabe. Tiranosaurios, aunque al pueblo el cerebro la laven, yo sé cosas de mi Habana que ni Eusebio Leal sabe. Es necesario que el silencio ya se acabe. Llegamos al 10, en nuestra alma más estrés no cabe. Tiranosaurios, aunque al pueblo el cerebro la laven, yo sé cosas de mi Habana que ni Eusebio Leal sabe. Mi compromiso es con la gente más jodida, con los que no tienen nada aunque trabajan noche y día. Y ahora que encontré la vía, te haré la aclaración. Esto no es con el capitán, sino con su tripulación. Underground. La vergüenza, la dignidad y el valor del pueblo de Cuba es hoy y será siempre el apoyo de este pueblo cubano que se hizo para este pueblo cubano. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.